mi linda Rosita, no te olvidaré. Tú me has sabido comprender, dicha me has dado a mi corazón que tanto ha amado. Tú me has sabido comprender.